En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Leticia Tornero del Bolsón es la nueva secretaria de Desarrollo Social de Río Negro. El gobernador Alberto Guaretigné confirmó esa designación. Incluso la futura funcionaria, que ya se encuentra en nuestra ciudad, lo hizo para interiorizarse de su nueva responsabilidad. Con este nombramiento, Guaretigné avanza en la conformación del nuevo equipo social después del desplazamiento de Fabián Gali y el desprendimiento de la Secretaría de Niñez. Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer Rural en la EFA. A partir de las 2 de la tarde se llevará adelante en las instalaciones del CET número 11 ESFA la celebración del Día Internacional de las Mujeres Rurales con una importante feria de artesanas y emprendedoras de la zona. Además, se va a realizar una peña folclórica que va a contar con la participación de artistas locales. La actividad es organizada por el proyecto Juntarnos Haciendo, que lleva adelante el INTA, el IDEBI y la ESFA. Varios incendios de campo se registraron en el partido de Patagones. Varias dotaciones de bomberos tuvieron un arduo trabajo cuando fueron convocados para apagar las llamas que amenazaron con destruir una vivienda y evitar grandes pérdidas en distintos predios cercanos a esta ciudad, casi en forma simultánea. En Villa del Carmen se incendió una vivienda y no hubo víctimas porque la familia no se encontraba en el lugar. Otro de los incendios tuvo lugar en un sector de pastizales a unos pocos kilómetros del Club Piedra Buena, en la zona de la costa. Prisión preventiva para un joven por otra estafa a través de Facebook. Un joven quedará detenido preventivamente por 30 días luego de que se le formularan cargos por un robo efectuado el domingo último. Los damnificados son tres hombres provenientes de Bahía Blanca que llegaron el domingo por la mañana a Viedma, orientados por el imputado hasta uno de los barrios de nuestra ciudad. Al llegar al lugar convenido, el joven los amenazó con un arma blanca, obligándolos a entregar el dinero, dándose luego a la fuga, aunque fue detenido por la policía. Entiende él la causa el fiscal Guillermo González Saco. Los taxistas reclaman que se ponga en vigencia la nueva tarifa. Referentes de los taxistas de la comarca se presentaron en el municipio de Viedma para reclamar la inmediata puesta en marcha de la nueva tarifa de taxis de la ciudad, que fue sancionada hace 20 días por el Consejo Deliberante. Además, cuestionaron la posible implementación de una tarifa reducida para personas con discapacidad y consideraron que, de ponerse en práctica, debería ser subvencionada por el municipio. Reducen el riego de parques municipales por la presencia de algas que taponan las cañerías. La presencia de algas en el río dificulta el trabajo de las bombas eléctricas y tapona las cañerías que transportan el agua de riego de plazas, espacios verdes y bulevares. Para resolver el problema, personal municipal realiza tareas de mantenimiento de los sistemas de riego. Las intervenciones se realizan en todas las estaciones de bombeo desplegadas sobre la costa y serán constantes mientras las condiciones del río persistan. A consecuencia de esta situación, se informa que se verá reducido el riego en plazas y plazoletas de la ciudad. Las noticias nacionales. Denuncian al gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Organizaciones gremiales y la Asociación de Abogados Laboralistas denunciaron ante la CID la persecución y el atropello a los derechos de los trabajadores por parte del gobierno de Macri. El planteo fue hecho en el marco de la audiencia que ese organismo lleva a cabo en Uruguay y el gobierno argentino fue citado para hacer su descargo. El titular del SUTEBA, Roberto Baradel, fue uno de los representantes de gremios argentinos que testimonió acerca de las amenazas que recibió tanto él como sus familiares durante la paritaria docente con el gobierno de María Eugenia Vidal. Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado de Capital Federal denunció los despidos masivos y la campaña de estigmatización del empleado público que promueve el gobierno, tal como lo informó su secretario general, Daniel Catalano. El fiscal de la causa Maldonado afirmó que siguen investigando a Gendarmería. El fiscal de Cámara de Comodoro Rivadavia, Norberto Belver, ratificó que desde la fiscalía no descartan ninguna hipótesis en la investigación sobre la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, incluida la desaparición forzada. Los dichos del fiscal se contraponen con la versión del gobierno y sus medios, que argumenta que Santiago se ahogó solo. Belver ratificó que es apresurado descartar la participación de Gendarmería en la muerte del joven que estuvo desaparecido 78 días después de la represión de esa fuerza federal en la comunidad Pulov de Resistencia Cusamen. Clarín miente, el juez Gerald desmintió que exista un testigo E. El juez que investiga la desaparición y muerte de Santiago Maldonado desmintió que un testigo haya aportado datos para realizar el rastrillaje en el cual se encontró el cuerpo del joven. Según Clarín, se trataría de un testigo mapuche protegido que se habría arrepentido de su primera declaración. El diario de Mañeto y su corporación quería demostrar falsamente de esta manera que la muerte de Maldonado no era responsabilidad de la Gendarmería. El juez Gerald explicó que no declaró ningún testigo E ni de ninguna otra letra del abecedario. Tampoco recibí ningún dato certero para hacer el rastrillaje, anunció el juez Gerald. De esta manera, el juez emitió la versión mentirosa de Clarín, La Nación y otros medios que habían inventado un testigo oculto mencionado como testigo E que habría dado el dato del cuerpo flotando en el río Chubut. La mentira llegó al extremo de que ese testigo cobraría la recompensa de 2 millones de pesos. Diputados vota el desafuero de Julio Devido. La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados hizo lugar al pedido de desafuero y suspensión de Julio Devido, que se tratará hoy desde las 11:30 de la mañana en una sesión especial. El proyecto de resolución lleva la firma de 23 de los integrantes de la comisión, que tiene como presidente al diputado Pablo Tonelli. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.